Sí, la primera juntada del año como para ir armando el clima y la energía del grupo como para encarar el año legislativo, que bueno, como año electoral va a ser intenso con algunos cambios como estaban hablando hace un rato, ¿no? Uh-huh. Y en este aspecto, ¿cuál sería, en principio, el aporte hacia el proyecto general del bloque? Y después, por otra parte, ¿cómo lo piensan abordar legislativamente? Mirá, el año pasado fue un año, por supuesto, para mí de mucho aprendizaje. Uh-huh. A ver, que yo entré al Consejo sin tener ninguna experiencia en el área legislativa, y bueno, me tocó la responsabilidad grande de presidir el bloque, y bueno, en ese sentido fue muy positivo. O sea, el bloque como tal funcionó muy bien. Bueno, y nosotros como oficialismo, sabes que trabajamos en tándem con el Ejecutivo en la mayoría de los proyectos, así que en ese sentido fue un año positivo. Este año se va a intensificar. Hay muchas discusiones que se van a dar, igual que el año pasado, que tienen que ver con el contexto nacional y otras con la agenda local también, ¿no? Uh-huh. Vos decís se va a intensificar. Cuando decís intensificar, sería poner las herramientas, por supuesto, del bloque, en este caso, que a vos te toca llevar adelante, a disposición, esto que no se malinterprete, del Ejecutivo, para que pueda llegar a tener todos los elementos a su alcance en torno a la gobernabilidad, digamos. Sí, por supuesto. Y en lo que te decía, referido a las cuestiones nacionales, también somos los encargados de visibilizar de cómo esas políticas a nivel local. Uh-huh. Porque, en este año electoral, pienso que es importante que cada uno de nosotros pueda hacerle entender a los vecinos qué proyectos políticos representamos cada uno de nuestras bancas, ¿no? Sabes que ahora, más arriba, te están jugando partidos importantes que van a determinar cómo se va a jugar también a nivel distrital respecto de muchos armados, ¿no? Sobre todo en la construcción de la unidad. Y en ese sentido, bueno, nosotros tenemos la mejor predisposición para que así sea, para que podamos ir con un frente y desde ese lugar avanzar. Uh-huh. En ese aspecto, ayer charlaba con nosotros, no sé si leíste, escuchaste, lo que fuera, las declaraciones de la concejal Natalia Blasco, justamente en disidencia de algún punto a esto que vos estás planteando de no nacionalizar el Consejo Deliberante, y ahí, de algún modo, hizo hincapié en el tema tarifazos. Le preguntábamos sobre si no era lo mismo el planteo que ella en ese momento estaba llevando adelante al aire en relación al tema alumbrado público y demás, que lo que había ocurrido a nivel nacional en relación a los tarifazos. Y decía que en realidad consideraba que no había que nacionalizar el Consejo Deliberante siempre y cuando y en tanto no tenga el Consejo las herramientas para resolver esa situación. Es algo que en alguna oportunidad ya Cambiemos ha insistido con eso, en torno a no traer los temas nacionales a la órbita local. Es que ese es el discurso, digamos, que a Cambiemos le conviene a nivel local. Ajá. Lógicamente, o sea, esto de que acabo de decir hace un minuto. Sí. O sea, hacernos cargo cada uno de los proyectos políticos que representamos. O sea, el proyecto económico de Cambiemos a nivel nacional es el que repercute en Cañuela y el que hace que se cierren los comercios, el que hace que suban las tarifas, el que hace que se suspendan los 160 trabajadores de Cerámica Cañuela. O sea, de esa política nacional no se pueden correr por más que quieran hacerlo, digamos. Esto es también hacerse cargo a cada uno de lo que le cabe. O sea, entender esto, lo decíamos en la campaña también, o sea, qué representa cada uno, en el sentido que, bueno, es un proyecto económico neoliberal, y el neoliberalismo en Cañuelas tiene las caras que ya conocemos. Son Santiago, son Nacho, son Leo, es Natalia Blasco. O sea, en el Consejo somos todos vecinos, somos todos personas que nos ocupa y nos preocupa la realidad política, pero representamos proyectos totalmente distintos. Y de eso hay que hacerse cargo, y en ese sentido me parece que no nos podemos correr ni un centímetro de la agenda política nacional, porque también el Consejo Deliberante a nivel local es la caja de resonancia de todas esas políticas, como lo es todo el pueblo. O sea, un tarifazo nos afecta a todos, un dólar a 40 nos afecta a todos. Son realidades duras de las que no se puede escapar. O sea, no coincido para nada en no nacionalizar la discusión, porque son las políticas que más nos pegan, por supuesto. Uh-huh. Es fuerte lo que acabas de decir, ¿eh? El neoliberalismo en Cañuela tiene caras y tiene nombres. Y tiene son las caras de nuestros vecinos, pero que está bueno llevarlo a ese nivel de claridad también, ¿cierto? O sea, desde nuestro bloque, cada uno con su impronta, con sus diferencias, con sus ambiciones políticas, con los intereses que cada uno tiene desde la banca, representamos un proyecto económico que fue, para nosotros es muy claro, que tiene que ver con el consumo interno, que tiene que ver con la protección del bolsillo del trabajador, y es lo que nosotros representamos en la banca. O sea, los muchachos de Cambiemos representan otro proyecto muy distinto del que se tendrán que hacer cargo ellos, por supuesto. Uh-huh. ¿Y vos crees que el radicalismo intenta despegarse por momentos de Cambiemos y hacer una especie de, por lo menos a nivel local, vecinalizar su espacio? Entiendo que, a ver, son distintos, ¿no? O sea, yo entiendo el bloque como, o sea, primero, no me gusta mucho hablar del otro bloque, pero sí una observación como vecino común. Veo por un lado una impronta como la de Iturmendi, como la de Nacho, que son de un perfil distinto al de los procuros, como son Santiago Magoy, Natalia Blasco y el caso de Álvarez, que bueno, que son los que son un poco, los que están más alineados con las políticas nacionales, ¿no? Uh-huh. Pero digamos, sentados como están sentados, representan lo mismo. Hay que ver cómo se dan las cosas este año. ¿Y vos cómo crees que se pueden llegar a dar las cosas? Yo pienso que nosotros tenemos que seguir trabajando en el sentido que lo estamos haciendo, construir una lista de unidad con la mayor claridad posible, y nosotros el proyecto que defendemos es este, y creo que la unidad es la herramienta para nosotros. Nosotros necesitamos ponernos de acuerdo para que, si Dios quiere, este 2019 sea el último año que la derecha gobierne de Argentina, ¿no? Me refiero en los tres niveles, nación, provincia y el municipio, que podamos continuar. Nosotros estamos muy orgullosos de poder decir que la gestión de Gustavo Arrieta, de Marisa Fassi, es la que trajo a Cañuela los parques industriales, las universidades, el mercado concentrador. Ese es el camino que nosotros marcamos y que sostenemos y que queremos seguir. O sea, son proyectos diametralmente opuestos, no hay mucha vuelta. Uh-huh. De todos modos, a vos te toca, y este año va a ser seguramente un desafío importante para vos, articular fuerzas políticas dentro del mismo bloque, que incluso han planteado públicamente sus ambiciones de como mínimo y por lo pronto mostrarse como una alternativa electoral dentro del peronismo. Sí, pero mira, sinceramente, Enzo, son partidos que se juegan más allá del bloque. En eso siempre hemos podido tener con el resto de los compañeros una relación honesta y directa. O sea, el bloque tiene una función dentro del Consejo y es por lo que yo tengo que bregar. Y pues te puedo decir con orgullo que el año pasado, siempre que hubo que levantar la mano, levantamos la mano todos juntos. Uh-huh. Y en la reunión de antes de ayer, digamos, no digo que hubo un acuerdo, pero se habló al respecto. Mirá, fue la reunión de ayer fue la primera del año y no profundizamos demasiado en el tema, todavía porque también faltaban todavía algunos compañeros, pero yo pienso que vamos a poder seguir trabajando este año de la misma manera. Uh-huh. Te sumo un tema más, porque ayer participaste junto a otros legisladores de una reunión en el despacho del intendente con el titular del gremio SUTBA, digamos, que representa a los trabajadores de peajes. Esto está estrictamente ligado a la ya no cobertura de agentes privados de la salud en las emergencias que surjan, en este caso hablamos puntualmente de Cañuelas, en la ruta 205 y 3. Sergio Sánchez, digamos, es el secretario general de SUDBA. ¿Qué planteó al respecto? ¿Cuál fue la visión que dieron ustedes como legisladores? El gobierno y su posición más o menos se conoce, la de ustedes también, pero dio su apoyo y se puso en contra de la medida justamente el titular de SUDBA. Sí, porque, o sea, a ver, en líneas generales, sí. Acá el tema tiene que ver, como en tantas otras áreas, con una transferencia de responsabilidades a los municipios desde el Estado Nacional, y que, bueno, en el caso de los trabajadores de peaje no quedan fuera. Primero también plantean la preocupación también por la cantidad de trabajadores que viven en Cañuelas, y después, bueno, respecto de que... con este tema de las PPP, uh-huh. las responsabilidades que le caben a las empresas, ¿no? Entonces, bueno, quedamos en trabajar una agenda común, junto con el secretario de Gobierno también, para ver la letra chica de los pliegos, donde plantea que esas responsabilidades no son transferibles a los municipios respecto de esto de la cobertura de los accidentes, sobre todo, ¿no? Ajá, o sea que en este caso Sánchez, más allá del planteo, incluso la semana pasada o la otra, tengo entendido, bueno, viene el caso, no, la semana pasada, de Vialidad y el representante del señor Newbery de Vialidad en la reunión que se dio en la Ciudad de Buenos Aires, donde dijo el nuevo contrato le quita responsabilidad y nosotros como gobierno, en este caso Newbery como representante del gobierno nacional, estamos de acuerdo con eso. En este caso, Sánchez, el titular de SUDBA, dice, atentos, miremos la letra chica porque la responsabilidad sigue recayendo o debería recaer sobre, en este caso, las concesionarias. Exactamente, y es un tema en el que hay que sentarse a trabajar, porque de eso se trata. O sea, hacer un frente junto con los municipios y el sindicato. Uh-huh. Bueno, algo adelantó Jorge Ruesga charlando con nosotros antes de ayer, es funcionario de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, no me salía el nombre, y decía que el tema podía recaer en la justicia. Sí, seguramente. Uh-huh. La última, y una cuestión más estrictamente política y electoral, vos dijiste hace un rato... unidad, gran frente y demás. Y es uno de los temas que se viene hablando en el peronismo. Bueno, salió a la luz ayer una reunión que mantuvo la jefa de gabinete y presidenta del Partido Justicialista, Marisa Fassi, con Máximo Kirchner. Se habla de la posibilidad de Máximo Kirchner ocupando un rol importante en la provincia de Buenos Aires como candidato a diputado. Bueno, toda una serie de temas vinculados estrictamente a lo político. La unidad en un gran frente, la unidad con paso, evitar la paso ante todo, pero bueno, si no queda otra, no queda otra, pero todos adentro de un mismo frente. ¿Qué visión tenés vos, incluso hasta en tu rol de presidente de bloque? Yo considero la unidad como una herramienta indispensable, como te decía hace un rato. Pienso que es el camino es por ahí. Y nosotros necesitamos ganar hoy. Uh-huh. Y eso es lo fundamental. No es un momento para contarle las costillas a los compañeros, no es un momento para los puristas, no es un momento para pasar el peronómetro, es un momento para poner blanco sobre negro y reconocer que acá el verdadero enemigo es la política neoliberal. Y la política neoliberal es Cambiemos. Y fuera de lo que es Cambiemos, todo lo que sea el campo popular, estoy dispuesto a acompañar al que sea. Porque es lo que necesitamos en este momento. O sea, entender que el verdadero enemigo, el verdadero... el mal de los vecinos, de la patria, está en esa política que nos está matando. Y entendiendo eso no es difícil. Entiendo que requiere muchas veces un gesto de humildad de muchos dirigentes, y no es un momento para que ande cada uno cuidando su quintita, ¿no? En ese sentido... yo espero gestos de nobleza de muchos sectores y espero tenerlos. Uh-huh. Yo estoy dispuesto por lo menos a jugar desde ese lugar. No es fácil igual, ¿no? Yo el otro día decía, en este caso lo importante es lo que pienses vos, que sos el entrevistado, pero que por momento hasta la palabra unidad empieza a ser un tanto hasta trillada, ¿no? Y se habla de unidad, y bueno, y ya hasta queda linda la palabra y uno la mete en algún lugar, en algún ámbito, sí. Y no termina de observar, por lo menos desde afuera, en mi caso, que realmente se estén dando las condiciones y que amerita, en esto coincido, sí, muchísimo esfuerzo. ¿Vos percibís de todos modos que hay un avance para eso o que justamente hay que ponerlo ya en el campo de la acción y dejar de lado un poco las palabras? Digamos, eso. Yo que decimos en palabras, llevarlo a la acción. Sí, los tiempos, viste cómo son los tiempos de la política. Uh-huh. Hasta acá. Si vivió de una manera, de aquí en más se van a empezar a acelerar esos tiempos y ya vamos a empezar a ver las primeras acciones al respecto. Después, bueno, muy tranquilo respecto de la posición de los conductores, en ese sentido, para mí es un orgullo poder militar en la fila de Gustavo y Marisa, porque siempre han sido coherentes en ese aspecto. Y en línea con lo que te digo, los veo trabajando fuerte y haciendo, caminando mucho para trabajar ese tema de la unidad, que es lo que necesitamos. Ha sido muy amable con nosotros, gracias y buen año.